preguntan qué pasó entre nos, que eso se queda entre nosotros dos. No des la versión tuya, porque eso no me ayuda. Soy ni tan malo, baby, pa' que hables mal de mí, yeah. Si eres bueno no digas nada, y si te cuesta quedarte callada, está bien, dile. Vagabunda, diosa. No, el vagabundo eres tú, porque una mujer te hizo a ti. Tú eres una vagabunda ya. Dice el hombre que tiene más de dos hijos. ¿Tú tienes cuántos hijos tú tienes regalos? Porque claro, porque tú estuviste viviendo en un barrio de chancleteros. Humildemente, claro. Y todavía lo de chancletera no se te sale. No, porque yo no soy falsa. Tú podrás vivir en una mansión y seguirás siendo mente chancletera. Y tú, poco hombre machista, que siempre acaba las mujeres. Dejen esa pelea. Vámonos con Marisa, dejen esa pelea. Paz, Marisa. Y no te digo ñame porque tú me lo prohibiste. Se deja que yo lo haga. El Palo con Coco. Lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3. El ritmo de New York. En marzo, Vix te trae las mejores comedias con marzo de risas y todo lo que acontece con la Liga MX. Porque Vix Plus vive tu pasión. Cientos de partidos exclusivos, fútbol en vivo con tus equipos favoritos. Tu dosis de risas todos los días. Llegó a Vix con Los Guapos, La Familia Peluche, Una Familia de 10, Vecinos y más. Pantalla se une a la familia Vix Plus y ahora puedes disfrutar de mucho más contenido, más programas originales, más estrenos de películas y más deportes premium. ¿Ya viste eso? Vix Plus. Un amor inocente y puro. Yo no necesito nada más que estar contigo. Te amo, Andrés Martínez. Amenazado por los prejuicios de su padre. Una hija mía no se va a enredar con un pobre diablo. Te olvides de ese imbécil y punto. No, no voy a dejar de amarlo nada más porque tú lo digas. ¿Quieres ver que sí? Enfrentará todo por amor. Te dije que no te volvieras a acercar a mi hija. Perdona nuestros pecados de lunes a viernes a las 8 por Univisión. Ahora en marzo, protégete contra las malas sorpresas con el seguro Bracket Parlay de FanDuel Sportsbook. Ahora mismo, todos pueden recuperar hasta $25 cada día si su apuesta combinada de 3 o más partidos se queda corta. Con un parlay puedes convertir una pequeña apuesta en un tiro al blanco. Y con el cash out, tú tienes el control. Puedes cerrar tu apuesta cuando quieras antes de que termine el juego. Solo tienes que acceder a tu cuenta de FanDuel Sportsbook o ir a FanDuel.com/Maffer para registrarte hoy. Es FanDuel.com/Maffer. Haz que cada momento sea más con FanDuel, el sportsbook número uno de Estados Unidos. Para mayores de 21 años presentes en Nueva York, los bonos emitidos como apuestas bonificadas no retirables caducan 7 días después de ser recibidos. Apuesta máxima de $25 al día, a menos que se especifique lo contrario. Aplican restricciones. Consulta las condiciones completas en FanDuel.com/sportsbook. Para obtener ayuda con un problema de apuestas, llama al 1-877-8-HOPE-NEW-YORK o envía un mensaje de texto al 467-369. Amor, ¿es marzo un buen mes para comprar un Toyota? Pues mira, amor, le pregunté a Clara, la prima de Freddy, que habló con doña Sandra, la vecina de Roberto Jr., que compró un Tacoma. Él le dijo que su cuñado, que tiene un Tundra, había escuchado de su prima Andrea que sí. Sí, es un buen mes para comprar un Toyota. Entonces, vamos. Espera, mejor le pido una segunda opinión a Rafa. Llegó marzo en marcha y todos lo saben. Ven ya por tu Toyota nuevo. El evento termina el 4 de abril. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Lowe's está contratando. Tenemos ofertas de trabajo inmediatas en las tiendas más cercanas. Necesitamos personas con pasión y talento para que se unan a Lowe's. Crece profesionalmente y disfruta de un salario competitivo, oportunidades de bonos, horarios flexibles, descuentos para asociados y mucho más. Únete a una empresa que invierte en sus asociados. Es facilísimo. Envía un mensaje de texto con la palabra Lowe's Jobs al 37000 o inscríbete en línea en lowescareers.com. Repito, lowescareers.com. Las vacantes de trabajo y turnos varían según la tienda. Lowe's es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades en el trabajo. Tengo más de 65 años, por eso me puse el refuerzo. El COVID-19 afecta más a los mayores. ¿Para qué arriesgarme? Las dosis de refuerzo actualizadas protegen contra enfermedades graves por COVID y sus variantes. Si tiene más de 65 años, póngase el refuerzo. Es gratis. Protéjase y proteja a los demás. Y de paso, vacúnese contra la gripe para mayor protección. Infórmese sobre las dosis de refuerzo en covid19.nj.gov. En LensCrafters valoramos el cuidado de los ojos diseñado por expertos. Realizamos exámenes de la vista de vanguardia. Ofrecemos una amplia variedad de marcas de diseñador y lentes de alta calidad, porque todo lo que hacemos en LensCrafters es para cada tipo de vista que hace tu vida única. Ofrecemos el 50% de descuento en lentes graduados con la compra del armazón. Compra en la tienda y en línea. Reserva tu examen de la vista anual ya mismo en LensCrafters.com. LensCrafters, because sight. Los exámenes de la vista están disponibles con los doctores de optometría independiente en o junto a LensCrafters. En algunos estados, los doctores son empleados por LensCrafters. Oferta válida hasta el 2 de abril 2023. Consulta con un asociado para obtener más detalles. ¿Tienes un coche viejo sin usar en tu casa? Tal vez incluso estés pagando un seguro de auto. Si no necesitas ese auto, dónalo. Sirva o no, dónalo a United Breast Cancer Foundation. Incluso vendrán a recogerlo gratis y te darán un recibo por una donación de impuestos. Las pruebas de detección del cáncer de mama podrían salvar la vida de un ser querido. Y hoy necesitan tu ayuda. ¿Quieren salvar más vidas a través de la detección temprana? Ofreciendo a las mujeres exámenes de detección de senos gratuitos o de bajo costo. Y eso es lo que tu auto viejo ayuda a pagar. Por lo tanto, saca tu teléfono y llama ahora mismo y dona tu automóvil a United Breast Cancer Foundation. Recuerda que vendrán a recogerlo gratis y te darán un recibo de donación de impuestos. Llama ahora mismo. 800-815-8654. 800-815-8654. Eso es 800-815-8654. Atención, Long Island, llega el Bachata Fest. Sábado 6 de mayo en el Teatro Westbury. Con Luis Vargas, Luis Miguel de la Margue, Alex Bueno, Urbanda y más. El Bachata Fest de Long Island. Boletos en Ticketmaster.com. El drama de los impuestos ya empezó. Ya no, porque Boost Mobile te da gratis un Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias. Y con el poder de las redes 5G más grandes del país. No más drama. ¿Qué será de mí? Cámbiate a Boost y llévate un Samsung Galaxy A23 5G gratis. Oferta por tiempo limitado solo a nuevos clientes, disponible en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos. Aplican restricciones adicionales. Visita una tienda para detalles. La piel suave comienza con ingredientes hidratantes. La loción corporal de Olay con hialurónico nutre la piel con hidratación que dura todo el día. Para resultados que te dan una piel visiblemente suave como... confianza, ¿cómo? Hidrata tu piel con Olay Hyaluronic Body Lotion. Prueba Olay Hyaluronic Body Wash también para una piel que tu cara envidiará. Cruz Azul contra Atlético de San Luis. Después, Tigres contra Rayados. Mañana a las 6:55, 5:55 Centro, 3:55 Pacífico por Univisión. 96.3. I love it. Mezclando música, esos éxitos que tú te sabes. Hands down, it's back to back. Bueno, aquí lo tienes, Bad Bunny con Chencho Corleone. Y esta fue una de las canciones en la primera hora de las tres que le hice una... La toqué al revés, hice un corcuso y la dama se la llevó los boletos. Muchísimas gracias a Carmen Rodríguez en la primera hora. Esta fue la primera canción, me pongo bonito, vámonos. ¿Y dónde están las mujeres solteras? En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo tiras, ya me cuento. Mueres otra, a ti no te va a ver. Te quito que más que fina, como lo que pones antes. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te quito que más que fina, como lo que pones antes. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Ella sabe que está buenota y no la presuman. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plumas. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Que si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa' el escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese tu pelo va seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está. Los amigos subieron un estado. Que de farra se van. Te cambió siendo mejor que ella. Por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se también. El DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se también. La número uno para lo más pegado, la X96.3. Muchísima gente en las redes sociales, arroba la X963FM. Y también arroba DJ Jumping J. That's on Instagram, Twitter and Facebook. Me dice Jumping J, quiero más boletos. Pendiente a las 5:35 en punto, porque posele un remix con una de las canciones de Chencho cuando estaba con Plan B. Y por supuesto la voy a hacer tocar al revés. Y si me dice el nombre de esa canción, te ganan los boletos. Es fácil, simple, it's easy. New York, continuamos con la super mezcla de la X 96.3 en el ritmo de New York. Música nueva, I like this track. Y la toco mucho en la discoteca. ¡Uh, la, la! Mike Towers, Daddy Yankee, aquí en la X. ¡Vámonos! Siempre tengo en mente que todo acaba. Yo no

que yo. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor. Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Bueno, vamos a jugar Joy 2 ahora mismo. No te la voy a poner tan fácil. En la última hora te la puse fácil. Vamos con esto, a ver. La gente que está en sintonía, pendiente, porque a las 5:42 voy a estar regalando boletos para el concierto de Chencho Corleone y un concierto privado el 30 de marzo, ¿no? So, aquí va la canción que te voy a tocar. Y si me dice el nombre correcto, te ganan los boletos. Dice así. Ok, ahora, si me dices cómo se llama la canción, es fácil, te gana boletos. Otra vez más, te la voy a tocar. You ready? Dice así. Alright, si se la saben, gana los boletos, es fácil. Aquí en la super mezcla de la X 96.3, el ritmo de New York Live Radio. Quiero sacarte de aquí. Si ese loco a ti te dejo, que él no te dio. Si es el loco va y te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Ese me pone a mil, le estoy que te pego como un misil en RD, siembrando ready con las azules de 2000. Mucho money, para donde busca de una honey, pa' poner la verde estrella, ni quien loco con la Tommy. Si, como allí, en todos los lados. Si tú quieres, yo te pues la Romana hasta el Cibao. En Santiago, donde le compré una casa, mami, a mi última fulambo y a la próxima un Ferrari. Y si ese loco te dejó mi loca, entonces mala de él. Cuando tú te hagas tu lipo, que no venga ajo. Porque el que come repite cuando come lo callado. O publique ese c***o pa' dejarlo toquillado. Baby, óyelo, él no sabe lo que perdió. Yo feliz porque se me dio, te voy a hacer mío, esto se va. Dice esta canción, ay, tú eres una bendición. Tú me subes hasta la presión por ese c***. Voy a mí. El show de Luis Jiménez. Paiso, le vamos a hacerle tres preguntas. Si la responde correctamente, se va a ganar un par de boletos para ver a Corleone. Primera pregunta. ¿A qué grupo pertenecía Chencho Corleone antes de ser Chencho Corleone? Ay, ay, ay, mi madre. El plan es ganar. Plan B. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la pastilla anticonceptiva? Plan B. Tercera pregunta. Si se te daña el plan A, ¿qué tú usas? El otro plan B. ¡Ah! ¡Dos boletos para ver a Chencho Corleone! Luis Jiménez Show. Sábado, 11 de la mañana. Solo por la X 96.3. El ritmo de New York. Tiene mal crédito, pero necesitas un auto nuevo. Llama a Credit Solutions, una división de Hudson Hyundai. Es fácil aplicar. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Los clientes Tier 1 pueden manejar un nuevo Hyundai con solo $68 de enganche, como un Tuscan nuevo. Solo $68 de enganche. Y el galardonado Hyundai Ioniq 5 totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Incluso un nuevo Kona totalmente eléctrico.

¿Tienes taxiedad? ¿Esa pesadumbre de saber que ya se vencen los impuestos y estás lejos de terminarlos? Deja que Liberty Tax te enseñe una solución más cercana de lo que crees. Con nuestro servicio online puedes comenzar el trámite y uno de nuestros expertos lo completará por ti. No tienes que salir de tu casa. Visita taxiedad.com o descarga la app Liberty Tax Mobile para realizar tu trámite online. Aplican términos y condiciones. Visita la página para más detalles. Cruz Azul contra Atlético de San Luis. Después, Tigres contra Rayados. Mañana a las 6:55, 5:55 Centro, 3:55 Pacífico. Por Univisión. En una ambulancia, un policía. hacer, yeah. El fuego no se va a apagar aunque el desierto se haga mar, pensando en lo que quiero hacerte. Me tienes mal, yo creo que necesito un médico. Dependencia por ti ya no es algo cómico. Quiero saber qué es lo que tiene tu genética. Mi mundo gira en torno a ti, tú eres magnética. Y cómo no, si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Que me gusta buena música. La número uno para lo más pegado, la X96.3. ¿Escucharon? Bachata nueva. Camila y Camilo, se titula Ambulancia. I like it. Estilo único de Camila y Camilo. Pendiente porque la próxima hora, exactamente a las 6:15, tengo boletos para un concierto de bachata el 6 de mayo. ¿Qué concierto de bachata? Pendiente a las 6:15 y te dejo saber. Continuamos con la super mezcla de la X 96.3, el ritmo de New York. Voy para allá, voy a buscar la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Bendita sean todas las mujeres, india, blanca y morena, que con su voz y su color hacen que yo me muera. Voy para allá, aunque llueva, o aunque se hunda tierra, yo llegaré y la besaré. Mezcla de la X con DJ Jumping J. ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida, mami. No soy culpable de que esta boda la impidiera tu familia. Aunque haya candel, porque sé que tú me quieres, mami. Yo soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. Me gusta.